Bueno, estuve con la parca. La parca la había pintado el otro día. Y ahora estoy más caliente que negra en baile. Y la volví a pintar de negro. Porque no le tengo miedo a la muerte. Esto no es un desastre. Me crié en un barrio bajo, con gente sin trabajo. Y al ver tanta injusticia no puedo quedar cabeza abajo. Porque para algunas cosas tengo suficientes huevos. Así que no me jodan, yo no le sigo el juego. Y vas a ver cómo vuelo de nuevo, soy como el ave. Y te escupo la verdad en la jeta, a ver si te cabe. A ver, acá en el sur, en el puerto del río contaminado, montaron un shopping, todos miran pa'l costado. ¿Por qué me preguntas entonces si estoy enojado? ¿Qué sos, tarado? ¿No ves la mierda en la que nado? Acá en la boca donde casi no hay luz, entre el humo venenoso solo se alza la cruz de la arrogancia, bandera de prejuicios e ignorancia. Y nosotros a ese Dios no le hacemos reverencia. Muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. El que no brinque, el que no salte, el que no brinque, el chute es madre, el güey que quedó conforme, el que creyó lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere. Se muere. Amo a Matón. matarile al maricón. ¿Y qué quieres, hijo de puta? ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Amo a Amazon! ¡Matarile al maricón! Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki, su hermano. Le faltan tarras de sal, le faltan trompiantes, le faltan tarras de sal. Puto, puto, puto. Le faltan tarras de sal, le faltan trompiantes, le faltan tarras de sal. Puto, puto. Amo a Amazon. Matarile al maricón. ¿Y qué quieres, hijo de puta? ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Amo a Amazon. Matarile al maricón. Puto, reputo. Bueno, desde Hitler hasta Macri, hasta todos los que están acá. Vuelvo a repetir. Puto, reputo, requete puto. Desde Hitler, Macri y todos sus amigotes. Ahora estoy con un amigo, más que amigo, es un hermano. Estuvimos escuchando un tema de Comuna 4. Es indie rap. Bueno. La verdad, un placer estar acá con vos, Julio, acá en la radio. Sí, estamos en el programa. ¿Lo quiero ya? Ya. Ya. Ya. Arte, cultura social. Arte, cultura social. La verdad es un honor estar acá compartiendo este momento con vos. Vos sabés que sos mi hermano. Vos también. Yo soy un calentón de mierda, pero por eso vengo del infierno. Por eso venimos acá del infierno terrenal a tirar toda la mierda. Sí. Genio, quiero que me contés primero tus principios como padre, como tu madre, o de tu madre de dónde vino. Y hasta llegar más o menos a... Más o menos, resumiéndolo un poco... Pero tranqui, tranqui, no te apures porque no estamos haciendo rap todavía. Después sí, vamos a darle a la gente un poco de tu magia. Sí, pero primero tranquilí, vamos a bajar unos cambios que venimos muy power nosotros porque venimos de la resistencia y por suerte no le tenemos miedo a nadie. Y venimos en la lucha que es muy difícil y por eso vamos a bajar unos de niveles. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a pensar un poco en la mística que somos nosotros y la mística. Un poco en tu madre, en tu viejo, de dónde fueron. De mis raíces. Claro, yo vengo de una familia de artistas en la cual, bueno, mi viejo es músico, sí. Es psicólogo y es uno de los creadores de la terapia del canto en la Argentina. Ah, mira qué bueno. Mi vieja es actriz, sanadora, sí. por nivel del arte. Comienzo haciendo performance de muy chico, sí. en antros under de acá de Buenos Aires. Y a partir de toda mi infancia, bueno, mamo toda esta cuestión artística, sí. Tanto de mi madre, que siempre me apoyó y me dio la libertad para poder seguir creciendo. Que es una genia, una divina. Una divina. Tengo el placer de conocerla y mando de darle el grande, nombre. Mamá, te amo. Arahati. Arahati, genia total. Genia total. Total mal. De la performance, sí. De Buenos Aires. Bueno, y siga contando, maestro. A mi viejo, que lo amo, y un abrazo gigante, que gracias a él estamos en esto que es la música y en esto que es el rap, que nos sirve para canalizar, sí. La realidad, todo lo que sentimos y toda la bronca que tenemos y toda la felicidad y la gratitud que le tenemos al arte. Inti, cuénteme en su comienzo de cuando era pequeño, alguna resistencia que hizo en el colegio o en el barrio, algo que hizo para que cambie su barrio, para que... Siempre... O algo que trascendió en su vida. Desde muy chico, sí. Tuve que mudarme por cuestiones económicas, sí. Digamos que no tuve una primaria como la gran mayoría de los chicos tienen que hacer una primaria en un mismo colegio, sí. Sino que debido al barrio que nos mudábamos cambiaba de colegio, sí. Entonces siempre me costó era integrarme a lo que era el grupo por la parte digamos estatal que te ponía el colegio. cómo era tu integración al grupo. Apenas llegaba me hacía amigo de todos, sí, o me hacía enemigo de algunos, claro, sí, como siempre, como viste cómo somos. De repente llegás a un lugar y decís, bueno, con esta gente me siento como en casa, claro, pero con esta otra no. Con esta no, claro. Entonces, a partir de ahí, siempre tuve movilizaciones. En segundo grado me quisieron echar a un colegio. ¡Vamos! Se puede decir así la gente se va ubicando, porque es como que, ¿en qué colegio? En colegio, en el barrio porteño de Almagro, claro, un colegio que está en la calle Río de Janeiro, muy cerca del Parque Centenario. Claro. Bueno, tenía un director ya con ideas fascistas, de la cual de repente vinieron... ¿Te acordás el nombre? No me acuerdo, le mando un abrazo. La verdad que le agradezco mucho porque toda la experiencia que me hizo vivir el hijo de puta ese me sirvió para aprender a moverme dentro de ese tipo de ámbitos y de sentirle un poco de... No, la palabra no es odio, sino un poco de rechazo a las instituciones que tienen esto, ¿no?, tan de adoctrinarte y que vos tengas que ser parte como... Y no puedas ser libre. Yo creo que tiene que haber un cambio, porque el futuro es en base a la educación. Y si la educación sigue como está hoy en día, vamos mal. Necesitamos más arte, necesitamos más música, necesitamos que los chicos sean libres para crear. Pero acá nos están adoctrinando para que seamos buenos esclavos o mano de obra barata. Así que seguimos ahí y a partir de eso... El segundo grado. Y después comentaba un poco la tu adolescencia, ya vamos un poquito más grande. En un momento, en la preadolescencia, entre mudanza y mudanza, me voy a vivir a Córdoba. Ah, mirá qué bueno. A Capilla del Monte. Wow. Un lugar alucinante. Sí, dice. Es alucinante, la verdad que es un lugar... ¿Eso no con siempre con tus dos padres? No. Mis viejos siempre estuvieron separados, digamos. Sí, claro. La crianza fue con mi vieja y con mi viejo también y con mis cuatro hermanos de parte de padre. Claro. En ese momento nos fuimos a vivir con mi vieja a Córdoba y ahí me pasó lo mismo. Claro. Porque imagínate, un porteño que iba a Córdoba, un pueblo que se estaba super poblando de a poco, cualquiera que no era del lugar era punto o de qué, o de pegar buena onda o de a este vamos a matarlo porque no es de acá. No, y encima el porteño, viste que... Y encima el porteño, los porteños los odian en Córdoba y en todos lados. En todos lados, pero si tenés buena onda caes en cualquier lado. Entonces me hice amigo de algunos pensando que eran buena gente, viste, pero como siempre están los Judas que aparecen por ahí y se hacen los amigos y al final la terminan dando por atrás. Y a partir de ahí, siempre viviendo cada experiencia en torno al arte desde una manera en la cual yo estaba comenzando a darme cuenta que era lo que realmente quería hacer. Claro. Y a tener primeras influencias musicales. Sí, ¿como quién? Por ejemplo, Limp Bizkit. Biohazard. Sí. En un momento me pegó el hardcore y era muy pequeño, digamos. Sí. Yo tenía 10, 11 años. Claro. Y estabas escuchando esos animalitos. Claro, y yo tenía, ya me gustaba vestirme de anchos y estar así. En Córdoba todos me miraban como un bicho raro, ¿entendés? Que pasaba por la calle y me miraban todo. Y así, viste, ser punto de críticas, de tirarte, pero siempre progresando a través del arte y canalizando toda la mierda a través del arte. Pero cuando vuelvo acá a Buenos Aires a los 2-3 años, empiezo a conocer toda la movida de lo que es el hip hop y el rap. Ah, mirá, qué bueno. ¿Código y medio de los comienzos o hip hop de qué época viene, para que la gente sepa? Acá, en Buenos Aires, en Argentina, el hip hop empieza a crecer a finales de los 80, comienza a germinar la semilla del hip hop. Sí. Y digamos que ahora, desde los 90 al 2013, ya tenemos casi, más o menos, digamos que en un momento la cultura creció y tuvo una llegada muy grande a la gente, pero en un momento fue censurada y la cortaron y la apartaron. Entonces ahora está resurgiendo el rap. A partir de todo este contenido social, el rap, no solo en Estados Unidos, sino que en muchas partes del mundo, es censurado y se deja a un lado. Prefieren escuchar música más comercial, en la cual no tenga ningún mensaje de lo que está pasando en la realidad. Nosotros queremos expresar el arte a través de eso, a través de lo que vivimos, de lo que sentimos, y cada cosa que vemos, nosotros la tenemos que expresar y canalizar por el arte. Eso es fundamental, no guardarse nada. Sí, somos así nosotros. Somos así. Por eso hacemos lo de polvorín y pólvora. Che, genio, entonces después venimos en el hip hop y ahí arranca. ¿Cuál fue la primera banda que tuvo como hip hop? Como, la primera banda. Si se acuerda, si. La primera banda de acá, la primera banda que me gustó. No, que vos integraste con tus amigos. Que te juntaste, vamos con mis amigos, vamos a juntarnos y vamos a rapear, como viste que yo ponerle la otra día iba en el tren y se juntaron cuatro niños y iban ahí en el tren y iban rapeando. Iban tirando. Claro, iban tirando. Como que, ¿cómo crees que le dicen pistas? ¿Cómo es que le dicen? Sí, ¿no? Tirás beatbox. Claro, beatbox. Ah, ese, claro. Uno haciendo así. Otro empieza a rimar arriba. Claro. Y ahí empieza freestilo. Freestilo, tirás lírica libre. Que claro, eso me gusta mucho. Que va improvisando. Ahora vamos a hacer. Bueno, no lo quiero quemar todo. Que la gente espere un poquito para el segundo bloque que vamos a ir a tirar. Que la gente se quede con las ganas y espera hasta el último minuto para tirar un poco de rap. Estallido de la magia de rap. Yo nací en Almagro. Sí. Y en Almagro empecé a ranchar con los pibes a hacer rap. Sí. Y bueno, gracias a amigos de la infancia. El Gans, Manel, el Jota, sí. El Baxter, el Nico, ahí empezamos a rimar. Sí. Y de repente, cuando nos dimos cuenta, estábamos metidos en la cultura hip hop y es de por vida. Claro. Si lo sentís realmente en el corazón, es algo que te marca para toda la vida. Es lo que te dijo: yo me voy a morir haciendo arte. Yo me voy a morir haciendo arte. Claro. Me voy a morir haciendo y de los amigos, vamos a acordarnos de los amigos, porque si no pasamos. Y de alguno de los... ¿qué está haciendo en la vida? ¿Siguen en el hip hop? ¿Alguno de...? ¿Sigue con una familia? ¿Sí, viste? Que no nos olvidemos. Como todos, cada uno tiene sus vidas, sus quilombos. Tuvimos una mala noticia. Este fin de semana falleció el padre de un hermano. ¿Viste? El padre de un hermano del rap. Y son cosas inesperadas, son golpes que te da la vida. Y la verdad, a través de la cultura y de la música, nosotros nos apoyamos mutuamente. Sí. Es lo que digo yo, discúlpame que justo te interrumpo para... Él no murió, el padre, porque él dejó sembrado en su hijo lo que son ahora ustedes. Es como que nunca va a morir. Es una muerte mentirosa, me parece, la que dicen. Hay eso que es muy difícil explicárselo a un hijo, pero si vos lo ves visionariamente, el padre de tu amigo nunca va a morir. Porque él está sembrando lo que son ustedes, es él. Es él. Eso bueno, verdad, pero bueno, en el momento es muy doloroso, sí. Y la verdad que no se lo decíamos a nadie. La verdad que te huele en el corazón que pase eso, porque somos hermanos, sí. Como vos, como yo, que somos hermanos de la vida, somos hermanos del arte. Nos elegimos. Sí. Y a partir de ahí nosotros nos juntamos, empezamos a rapear y en ese momento canalizamos todo el dolor, toda la bronca y lo podemos liberar y compartimos entre hermanos en la calle. Sí, y bueno, ahí ese fue uno de los chicos. ¿Y otro que hizo otra vida o siguió en la música mismo? Todos siguieron en la misma. Y hay mucho de los que arrancamos que, bueno, por ahí deciden tener una vida más, claro, más formal, familiar, más laboral, bueno. Dedicarse a eso. Por ahí en algún momento más adelante deciden volver y empiezan a rapear de vuelta. Bueno. Pero el hip hop te da hermandad, claro. te da unión, sí. y la verdad que bueno, el Gans sigue ahí, está por sacar su material, buena mierda. Ah, bien. ¿El Gans qué tira? ¿Cómo tira? ¿Cómo es su estilo? El Gans tira un estilo grafitero, que habla del barrio, de las cosas que pasan en el barrio, de su visión, de Almagro, Serial Crew. Sí. ¿Y qué es hincha de Almagro, de San Lorenzo? No, somos del barrio, no somos hinchas de fútbol, están alejadísimos. No, nada que ver, somos de Almagro. Son de Almagro, del barrio de Almagro. Somos y bueno, Almagro. Ya para que si no nos... Así aflojamos. Contame un poco de tu novia. ¿Cómo aflojamos? Contame de tu novia. No, así, porque si no yo después me olvido. Y bueno, de tu amigo, para tu novia, ya contaste de tu vieja. Ya conté de mi vieja, claro, de los amigos, y nos vamos al amor. El amor. Pasamos al amor. Bueno, le mando un beso enorme, claro. Que la amo con el corazón. Sí. Tiene una voz angelical, canta soul, canta jazz, canta hip hop. Sí. Y una artista que se viene destacando. Sí. Y estamos armando un material, cada uno con sus tiempos, ¿no? Porque estamos trabajando, estamos estudiando, claro. Estamos viviendo. Sí. Y la verdad que el ritmo de vida en la ciudad a veces es muy desgastante. Sí. Y estamos poniendo todo para a final de año tener un material para empezar a difundir y para empezar a mostrar. Bueno, y ahora bueno, vamos a llegamos a lo que estamos escuchando, que es la magia, que lo que me gusta mucho a mí, de Comuna 4. Comuna 4. Comuna 4 es un grupo musical que los conocí justamente en el cumpleaños de mi hermano Linti. La Capilla. Bueno, y la verdad que la rompieron. Yo soy Alson, soy un artista y bueno, cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Como todo. Obviamente. Sí. A mí me gusta, no como el otro día estuve con una, en una mesa en esas asambleitas, viste, que a veces. Y yo, a mí me gusta Beethoven, Mozart y. Y como una 4. Y como una 4, olvidate. Viste, entonces, si no me gusta te lo voy a decir, y no es por hacerle mierda. Hay que ser sincero. Yo voy a saber cómo soy yo. Y entonces, los escucho y bueno, me mató tu compañero, vamos a decir el nombre, ¿cómo es? ¿El más grande o el más pequeño? Vamos por el padre primero. El padre es Pedro Peligro. Sí, Pedro Peligro. Pedro Peligro, fundador de Comuna 4. Ah, él fue el fundador. Él es fundador de Comuna 4, sí. Artista de circo, integrante fundamental en Catalina Sur. Sí. Un artista bohemio que participa muy fuertemente en la escena del hardcore acá en Buenos Aires. Sí. En los 90, sí. Una escena cuando todavía no estaba tan fuerte el rap, sí. Había una escena de hardcore, sí. que en Catalina Sur tuvo su punto más grande, sí. Y la verdad que Pedro es un referente de todo eso y ahora en el rap intentamos dar también ese mensaje, claro. Porque muchas veces el mensaje del rap está desvirtuado, está digamos empañado por cosas que ensucian la imagen de los que hacemos rap conciencia, rap social, rap de lo que pasa en la calle, claro. Y no un estilo más comercial o más digamos que da un mensaje que solamente hace que la violencia se siga generando entre claro, los mismos más jóvenes claro, en los más barrios. Claro, es como y que no, se pelean entre y no, ellos. Y no hablando de la realidad y del abuso policial, del gatillo fácil, de todo lo que hacen los políticos en los barrios, desde los punteros hasta bueno, las lacras más grandes que vienen y derriban edificios y con la impunidad siguen reprimiéndonos en todos los barrios bajos día a día. Justamente con lo que vos estabas diciendo, justamente hoy, viste, porque nosotros somos hermanos, los hermanos, viste cómo nos hablamos, no es que nos vas a decir hola, qué lindo cómo está. Cuando no tenemos que decir las cosas, no vamos a decir. Y hoy justo no, vengo muy, como vengo muy power, hoy antes de llegar, y ahora estamos un poco más, extendido y todo, antes de salir me llega un polizonte de estos de la Bonaerense a traerme, viste, que estoy condenado de nuevo, porque es como que me psicopatean, viste, me traen, que estás condenado y después no estás condenado. Entonces vos pensás que no estás condenado. Y ahora me volvieron a condenar a los 15 días de coso y de arresto. Y después me dan una sentencia suspenso de 2 años. Que como que me digan que yo no haga. Claro, que yo no siga haciendo lo que yo. No. Y a mí lo peor que me pueden hacer, porque yo soy un tipo que soy un guerrero. Y a mí si me pones 10 tiros, poneme 20. Porque si matame, si no. Entonces, la otra vez que me condenaron, fuimos y con los héroes de Malvinas le cerramos el Ministerio de Defensa. Y ahora no, yo no me voy a quedar, porque no me vas a asustar con 15 días de arresto. Yo ahora voy a seguir luchando en el Frente de Artistas con vos, con todos mis compañeros, con Connie, con Cianzo, con Nata. A pleno, con todo, hay yo no voy a parar. Resistiendo. Y bueno, y eso justo me diste el pie para decir eso, por eso estoy con este tema de putos, putos, putos. Yo no le tengo miedo ni a la gendarmería ni a nada. Y a la justicia que no existe. Y el otro día estuve en la de THC, que fue una careteada, porque hablan, viste, de. Y fuimos a la facultad de Quilmes, viste. Entonces los traen a Zaffaroni y después hubo gente que habló muy copado, pero. Me traen a un juez que es un corrupto y me viene a decir que acá no hay cocinas de droga. Y bueno, después yo quiero ir a que eso vos, te bueno, dijo. Sí, decía Zaffaroni. Y encima el caretaje que digo de THC, de decir que al periodista no te dejan preguntar, te hacen hacer como unas. Las preguntas en papelito, entonces tienen como un filtro. Y yo quiero preguntar cara a cara. Y sí, soy periodista, pero igual si no sería periodista como de la sociedad. También tenés derecho a preguntar. Y a obviamente, saber. Porque él es un juez y él está a disposición nuestra. No, juez, no, no. ¿Y el juez Zaffaroni qué fue lo que dijo? Decía que no es un país que se cocina la cocaína, que, que la cocaína viene directamente de Colombia. Obviamente que capaz que vienen unos kilos directamente de Colombia, pero las cocinas están a full, claro, porque por eso está la pasta base, que viene la pasta base, y acá está, es uno de los mayores fabricantes de éter, y entonces por eso los chicos ahora están fumando el paco, que me lo están destruyendo, pero gracias a tu obra también es como que van resurgiendo, ¿no? Los chicos con el hip hop. Y sí, la verdad que el hip hop. Vos estás haciendo como una obra. Y estamos haciendo talleres de hip hop junto al Parietti, que es un hermano del hip hop. Y un accionario, ¿viste? Como nosotros, accionarios, activistas, que estamos. Nuestra forma de ver el hip hop es que el hip hop se tiene que germinar en el barrio, claro, en todos los chicos, claro, desde los más chiquitos hasta los más grandes, porque el hip hop es una ventana a nuevas posibilidades, posibilidades de poder expresarse, sí, con el arte. Claro. Por ahí una herramienta. Es una herramienta, es una ventana, por claro, ejemplo, una ventana que vos estás encerrado, sí, estás encerrado en tu cuarto y cuando salís lo primero que tenés ahí enfrente es la cocina. Claro. La cocina o el tranza. Claro. Entonces el pibe sale de ahí. Sí. No tiene laburo. Claro. No tiene documento. Claro. No tiene educación. Sí. No tiene salud. Sale ahí. Sí. Y tiene el paco. Claro. ¿Y qué el pasa? Paco, en dos días caen en el paco y es un camino, es un infierno. Sí, es un infierno. Es un infierno salir de ahí. Sí. Y ver a mujeres, ver a hombres, sí, ver a niños y a niñas fumando paco, sí, te parte el corazón. Bueno. Entonces, nosotros queremos activar a partir del hip hop, sí, para que los chicos tengan una salida. Sí. Y no ni siquiera tengan que caer en eso, porque el hip hop es una herramienta que te hace conocerte a vos mismo, sí, y darte seguridad y darte confianza y tener humildad y tener unión, claro. Entonces bajo todos esos valores uno puede resurgir y puede salir de la marginalidad del barrio, sí, y representarlo desde su arte. Eso es lo que yo estaba hablando justamente, lo voy a nombrar, que es, para mí es un maestro, viste, pero era lo que hablábamos, que es mi maestro, pero no es que por ser mi maestro yo pienso igual. Si no, yo no crecería y no sería Julio César lo que es creativo. O si no, vos no serías el Inti si vos pensarías igual que yo. Si no, seríamos dos clones. Y ayer él estaba diciendo que esto no es una dictadura. Para mí es peor que una dictadura, porque esto se hace llamar democracia y no es democracia, porque cuando los elegidos son siempre los mismos y son todos unos corruptos de porquería. Y encima la justicia no hay, como hay como este Zaffaroni, que vos estás viendo la cocina. Y el tipo tiene la plata, todo, y le dicen que es una eminencia. Si es una eminencia, baja al barrio y ve, mirá al pibe cómo se mueve. ¿Qué me venís de cosa? Si sos una eminencia, no niegues, claro, que hay cocinas de pasta base, claro, en los barrios. Y encima, eso es la muerte. Cambia el sistema. Como de ser una muerte, de que antes entraba la yuta y te venía y te mataba, te matan de otra manera, de otro sistema. Te matan de a poco y te mantienen más al margen de lo que todavía estás. Claro. O sea, estás, sí, al margen, bueno, ahora te damos algo para que estés completamente al margen, claro, de todo. Directamente, que seas en un cero al costado. La verdad que estas eminencias o estas personas que parecen de suma importancia a la hora de los hechos, sí, siempre se cagan en todos nosotros, se cagan en toda la gente que labura todos los días en el barrio por algo mejor. Se llenan la boca hablando y cuando tienen que hacer algo por la gente, los hechos no se ven. Sí, no se ven. Entonces, entre los barrios nos tenemos que empezar a organizar para salir adelante, claro, entre nosotros. Sí. Solamente nosotros podemos salvar de esto. Bueno, no sé a qué hora estamos del programa. Le voy a preguntar a mi amigo. ¿Cuánto nos falta? Bueno, seguimos. ¿Termina el programa? ¿No? ¿7 para que termine el programa? Vamos a tirar un freestyle entonces. Freestyle, bueno, vamos a tirar el freestyle y... Primero quiero que escuchen un poquito este tema, si se puede subir. Es un tema que hicimos en el Uritorco. Sí. Bueno, dale. Conexión con el Tonga Cali y el Diego, un hermano de Chile. Sí. Y después hacemos un freestyle. Dale, genio. Tienes que vivir en este momento. Mucho tiempo para hablar y discutir. Vengo a decir: sin palabras no hay mensaje. Sorpréndeme, préndete, soy el nuevo sinvergüenza. No apostemos por dinero, ve el valor y la presencia de mis antepasados. El tiempo ha cambiado constantemente. Soy un ser normal, inteligente, sí. Sé que regulaste

revolución en tu mente, una pulsación diferente. Vengo caminante, pensando que este mundo así no va para más. Por eso vengo al compás, buscando algo que me dé un poco de paz. Tranquilidad, en el arte me refugio y así salgo a contactarme con lo poco que digo y lo poco que hago. Sigo tirando en mi mambo para poder gestar en el hip hop un cambio en esta sucia sociedad. Busco reflejar la realidad, pero a veces me ofusco al ver tanta mentira, tanta crueldad, tanta corrupción y tan poca verdad. Voy buscando un camino certero para salir de este puto agujero que me encuentro encerrado en Baires, Maires, maniatado. Vivo condenado en el barrio de la locura. No hay cura con el JC. Que el barrio del Riachuelo a mí me da mucho que hablar. Así un muchacho que creció en los barrios bajos, haciendo performance, creando, activando y actuando, cantando. Siempre voy acá de pachanga, activando el hip hop como si fuera un tango de arrabal. En 2013, lamento argento, me presento, estoy siempre atento, condimentando y aportando al movimiento. Me presento, soy Indie Rap Tomás, siendo lo que no dicen los demás. No sé si se corta o si se escucha, no importa, porque la lucha es cruel y es mucha. Escucha, acá venimos una vez más representando con Mesías del arte. Esto sigue acá, es un arte que se comparte, como pintando los murales en el Borda. Seguimos resistiendo, la cosa está mucho más que gorda. Se siguen riendo, son ratas de saco y corbata. Mi mente se arrebata al saber que nadie habla de la trata, ni de la cocina de Paco. En mi barrio el futuro ya se vuelve opaco. Esto se ve hace rato que está ingrato. Vengo acá y digo, no voy a pactar, no quiero hacer un trato. Quiero salir y decir basta de violencia y de maltrato. La opresión, represión sigue castigando a mi región. Escuchen todos con atención. Rebelión en la población. Surge de mi voz una nueva generación, conectando con la música. Esto va a explotar. Ya sabes que mi química sale volando, no me puedas imitar, porque esto sale mucho más que fluido. Mi rapidez mental te hará llegar, podés experimentar una experiencia parecida a la de volar. No me vas a cortar, estamos acá en el estudio Nora Cortinas. Respeto a todas las abuelas, las madres de Plaza de Mayo. Por eso yo diría, no festejo que Videla se murió. Tendría que haber sufrido mucho más, pero el karma lo pagas igual en esta vida. Así que ponete a luchar, a luchar. Quiero la lucha por la desmanicomialización de mi nación. Ciudad, manicomio, no al centro cínico. No al centro cínico, no al centro. No al centro, no al centro. No al centro cínico, cínico. Digo no, digo no. Digo no a Monsanto, no al centro cínico. Digo no, digo no. A tantos milicos sueltos en mi barrio replico. Organización es la salvación, la unión. Vengo acá representando Comuna 4, desde la ribera, República de la Boca. La única que viene representando al primer gueto de Buenos Aires. Sigo en mi mambo, estoy remando en tanta mierda, por eso sigo respirando. Vengo yo quemando, incitando, mientras las luces del Río Muerto me están iluminando. Santa María de Buenos Aires, represento acá con el Julio César. Bueno, acá estamos con el maestro Inti, Mesías del arte. Vamos. El Mesías del arte, Julio César. Genio, me encantó. Listo. Vamos a seguir con el reportaje, maestro. Hay un poquito de agua. Y bueno, vamos a comentar que ya hablamos del otro, su compañero. Y ahora vamos a hablar con que para mí tiene una magia terrible, que es Trueno. Trueno al Niño. El Trueno al Niño es un. O Trueno. Trueno, sería tu otro compañero. Es mi otro compañero. Claro, es un otro compañero. Es un niño nosotros, gigante. Nosotros decimos que él es el jefe. Claro, es el jefe. Sí, es el jefe de la clica. Ahora estamos organizándonos, ¿viste? Sí. Es importante la organización, sí. Poder compartir. Ya hay muchos raperos activistas acá en Argentina, sí. Que vienen haciendo que la cosa crezca a partir de la unión y de la vista horizontal. Sí. Entonces nosotros decimos que Trueno Niño, a sí. su corta edad, claro. Es el campeón del freestyle en Argentina. Claro, mirá qué bien. Claro. Para nosotros, claro, ¿eh? Obviamente. Porque nosotros no creemos en las competencias de una marca. Claro. De una marca. Sino lo que demostrás arriba del escenario. Sí, o lo que demostrás en la calle, ¿viste? Claro, porque sí, en el trabajo de uno mismo. Era lo que de hoy estábamos hablando en el ensayo, que yo digo que yo soy el mejor del mundo. Pero bueno, el que se la cree es un boludo. Pero yo me la creo porque tengo que salir todos los días a la calle. Pero vos sos un campeón también. Bueno, pero Julio César, el Mesías del arte, papá. Bueno, pero ese Trueno Niño. Sí, siga contando de la historia, porque el padre también tiene una madre. Vamos a claro. Vamos a comentar de la madre. Como de, toda la familia, claro. Es fundamental para sí, la vida del sí, artista. Sí, sí. Y la madre de, ¿cómo se llama? De la. Sabés que ahí me mataste. Bueno, pero ahí él ahora en este momento está con su madre, porque justamente. Sí, por eso. Y no su padre venir. Está trabajando. Queríamos en venir. La villa. Está la trabajando parte. En la Villa 20, él da talleres claro, de circo. Sí. Qué bueno. También de rap, así que estamos ahí aportando. En todos lados. Y tiramos los años que tiene, porque después le vamos a hacer un propio Trueno Niño tiene, si no me equivoco, 12 años. Claro, sí. 12 bueno, años, y está representando a la República Popular de la Boca desde que tiene 5 años que rapea. Eso me mataron, ¿sabes por qué los amo a ustedes? Porque me partieron el corazón cuando me dijeron la República Popular de la Boca. Yo sí, acá corre, me corta la vela y sale azul y amarillo, ¿viste? Igual. ¿No querés tirarme un par de palabras y las rimamos? ¿Hacemos como una combinación entre los dos? Pero mirá que es como a mí la otra vez me invitaron para hacer mimo, ¿viste? Sí. Yo soy el quebracho, más duro que el quebracho. Yo te hago la segunda, pero no me lo hagas muy largo tampoco, dale, por dale. Favor, ¿viste? Vamos así, esto es el beat bueno. Y ahí vamos tirando. Bueno, ¿te parece? Cierro. A ver. Vamos a tirar una pista, sí, pensé, que dale, venía el, dale, dale. Pensé que venía el beat. Pídala. Tirame el beat que está abajo de este, si puede ser. Estos son los compañeros sí. De Illuminati que están presentando el nuevo laburo. Vamos a mandarle un saludo al maestro que acá nos está ayudando. Un fuerte aplauso a toda la gente de su casa. Sí, la bienvenida. Ahí va. Hierro. Sí. Esta vida te vuelve de hierro. Un palazo en el cráneo, directo al cementerio. El asunto está serio. Sí, ¿yo qué tengo que hacer? No me río. Tirame una letra que yo la rimo. Lata. Algunos están apoyando la lata para estar sentados en la esquina fumando esa pasta. Base. Cada uno hace lo que hace, pero a veces en su mente surge un desfase. No pueden coordinar la frase. Alma. En su alma llevan disfraces, sí. Y así no digo que a veces asesino en la lírica, en la calle, en el hierro. Pintura. En el alma una pintura, es la escritura en el mural, cuando lo derribamos y no hay nada que nos pueda parar. Con Julio César, el Mesías, el mejor del país, del mundo, vos lo decías, representando con poesías. Es genial esto, me encanta. Bueno, seguimos con el reportaje un poco más. Seguimos porque si no, con esto es infinito y yo sé que. Igual me. Yo, sí, querías más. En algún momento no, sí. Yo quiero que. Sí. No yo seguir rapeando porque no puedo yo parar, sí, pero yo creo que en algún momento yo creo que vas a rapear, vas a tener un estribillo. Cuando vos quieras, pero lo tengo grabar, que practicar porque. Pero practicamos sí. Y. Vos sabés que toque, en la práctica. Sos un genio. Bueno, yo te quiero mucho con toda mi alma para vos. Yo también, Julio. Una masa, la verdad, somos visceral nosotros, no andamos con vueltas, vamos de frente como loco. Como locomotora. Sí, sí. Bueno, ya que vamos al frente como loco, la otra es como lo que estábamos ahora, estamos resistiendo a full en el Borda. En el frente. Estábamos hablando de Trueno, que vino y fue uno de los más chicos que estuvo como artista resistiendo y fue genial. Fue en el festivalazo. Vamos a contar un poco del festivalazo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué te comentó tu madre por estar unidas a nosotros? Bueno, mi madre, ya como siempre dije, le agradezco, le voy a agradecer sí. Hasta el día que me muera. Siempre me apoya en todas las causas, sí. En mis errores y en mis metas y en mis proyectos. Yo vi que hubo, como siempre, viste, hay una gran máquina dentro del hospital. Sí. Hay muchas organizaciones, sí, y hay muchos gerenciadores, sí, o organizadores, o fundadores, sí, sí, o médicos, o directores, sí, del hospital, o trabajadores del, sí, Estado. En un momento hubo una gran convocatoria, sí, nosotros estábamos por hacer el festivalazo el sábado, sí, y bueno, después hubo una organización, entonces tuvimos que hacerlo más temprano, claro, porque se hacía una gran organización en la puerta. Ah, sí, sí, sí, sí. Que no sé, yo llegué medio tarde, pero estaban dando reggaetón, ni siquiera, sí, había yo una ni banda. Salí, porque yo salí, yo llegué, te cuento, para que la gente se entienda, mire. Llegué a las 10 de la mañana, ahí cuando me enganchan lo de mismo, justamente, viste. Y yo, viste, que el arte lo tenés que vivir todo, bueno, vamos a experimentar un poco. En pleno. Y bueno. Más en el frente de artista, sí, del mundo. Sí, olvídate. Entonces me pongo a hacer un poco de mimo y olvídate. Era el mimo más duro de la historia. Mandémosle un abrazo. A la gente, a Martín. Sí, a Martín. Martín, genio total. Sí, el frente de mimo en el frente de artista, los queremos invitar a los talleres. Sí. Y el viernes fui a verlo. Ay, no sé, pero los aplaudí, no. ¿A dónde están haciendo la obra, te acordás? Y están ahí, después, bueno, tiro bien, porque yo capital, viste, que me pierdo un poco. Hay, pero tirar, bueno, averiguando, estando en internet, mismo de frente de Artista, sí, del Borde, entras y te tira la información, ahora viernes, sí, van a estar, y no te lo pierdas porque es una casa hermosa, y bueno, los chicos estallan, está Pablito, que Pablito yo le digo que yo soy el arlequín de él, viste, y él es el rey, viste, el rey, y nos reímos, viste. Y el otro día estábamos, porque estábamos en una asamblea, y tuvimos una asamblea muy dura, porque nosotros estamos, otros lo ven como que hacen arte, y es lo que yo digo, viste, del artista, que si vos estás en el de arte, bueno, andás el macramé o hacer algo, pero si estás en un lugar de resistencia, el arte lo tenés que sentir de otra manera. Entonces, con Pablo, el Pablo estaba diciendo que es fenomenal, Pablo. Dice que quería hacer algo extranatural. Y yo vengo diciendo que vamos a hacer una obra extranatural. Sí, extranatural, que es el vestido de rey y yo vestido de yaguareté. Y eso era re extranatural. Claro, y bueno, y después otra obra de rey y yo de pescado, ¿viste? Entonces, es más que extranatural. Y bueno, y bueno, viste, como veníamos hablando. Y bueno, te iba a preguntar sobre que hablaste de los que hay muchas dirigencias y todo eso. Y nosotros no vamos a hablar ni del pan del gordo, ni de casas. Vamos a hablar de... Porque nosotros tenemos un concepto sobre Saba, ponele. ¿Qué opinas de Saba? Eso, el fundador, creo que estuvo muy bien en iniciar ese proyecto, sí, hace tantos años. Sí. Pero bueno... La verdad que fue un gran logro tener obviamente el Frente de Artistas en el Borda. Es un frente de lucha que viene hace más de 30 años. Sí. Y yo la verdad no tuve mucha relación con él. Sí. No me relacioné mucho con él. Creo que también hay varios puntos fuertes. Y hablando del festivalazo, estuvieron toda la gente de Voces de los Muros, que sí, es el taller en el cual nosotros participamos todos los, sí, domingos en el Hospital Borda. Pero no hubo un apoyo así general de todo el frente. Sí. Fue como... Sí. Sí, bueno. Solo éramos los que estamos todos los, sí, domingos, claro, hace ya tantos años, participando y luchando ahí, y algunas personas que se acercaron. Sí, que sé que eso fue... vamos a felicitar a la gente que se nos acercó y nos apoyó. Vamos a agradecerle. Porque, vinieron grandes artistas, porque no hay que salir en los diarios para ser un gran artista. Yo conozco grandes artistas que la rompen, porque yo es como lo que, como te fui a ver a vos sos un gran artista y no estás saliendo en Crónica ni en otros lugares. Bueno, Julio César estaba ahí pegado. Bueno, y bueno, vos que no tuviste muchas cosas. Yo con Saba sí tuve. ¿Tuviste algún cruce? Sí, unos cruces, pero eso queda como medio superficial. Pero porque yo voy de frente, no creo en los líderes absolutistas. Yo no le voy a lamber el saco a menos a Saba, ni a nadie, ni al Papa, ni a Lady Di, ni a nadie. Porque yo una vez a mí me quisieron matar y tuve miedo. Y después me juré por mi vida misma que no le voy a tener miedo a nadie. Y siempre y con respeto y con todo. Y lo que veo que cuando vos sos líder, tenés que actuar como un líder. Y entonces, si no estás para estar como líder de una guerra, una batalla, que es lo que estamos viendo, Hay que abrir el abanico, porque hay gente que está poniendo el cuerpo sin darse cuenta. Sí. Y mentirles a la gente me parece que no va. Porque es lo que siento yo, y no es tampoco. No siento en el grupo de que yo represente a Voces de los Muros ni nada. Eso va por pensamiento. Por Julio César Creativo, sí. El Mesías del Arte. Yo comparto, comparto eso con vos y creo que es lo mismo que decíamos, ¿no? Esta falsocracia, claro. En la cual el poder de unos pocos, sí. Se basan no solo, digamos, en los que están en el poder ahora, claro. Sino todos. Los partidos o las agrupaciones que van en poco de una migaja, sí. De ese poder, claro. A costa, sí. Del sufrimiento y la opresión, claro. De todo el pueblo que está abajo. Sí, sí. Entonces ya es difícil de creer que en una organización todos estemos de acuerdo y agradecemos que hay oportunidad de estar en Voces de los Muros y compartir con ellos, claro. Gracias a Oscar, sí, gracias Oscar, a Connie, gracias a Nata, gracias a Martín, Fernando Raíz, Fernando, bueno, y también a no nos olvidemos que no nombramos, pero que, bueno, también porque vos de otras como es que se dice, de otras comunidades, que como es el Pan del Borda, que es un excelente el Pan del Borda, y también Cooperanza, siempre bueno, unidos siempre en la lucha, estamos y estamos ahí dándole pelea a todo este sistema que quiere utilizar la salud, claro. Y lo público para hacer negocios. Sí. Y bueno, y el festivalazo que fue criticado, pero es por los que no hacen nada. Nosotros vamos a hacer y vamos a errar, porque en el error es donde está el aprendizaje. Y siempre vamos a errar, porque yo no creo en los sabios. Y bueno, cuando sea sabio, desapareceré. Gracias, Julio. Bueno, gracias a vos y ya nos tenemos, vamos con... Ya tenemos... ¿Querés mandar un tema tuyo que te guste? Dale. O algo para que la gente escuche algo entero. Mándalo. Total. ¿Querés que hagamos algo más o querés que tiremos un tema? Yo me gustaría que escuchen el de... Un tema entero. ¿De Comuna? De Comuna, sí. Dale. Y después nos vamos con... ¿Con el puto o con un freestyle? Le podemos tirar ahí algo a la gente. Tiramos un freestyle puto, pero entre los dos. Bueno, dale, como vos quieras. Dale. Este programa es tuyo. Ponemos el tema de Comuna, creo que es el 4 de la primera lista, para escucharlo entero y después con un freestyle nos retiramos, sí. Bueno, dedicado a todas esas nutrias. Sí. Y bueno, y mientras tanto le voy a dar un poquito al Papa, porque el Papa se hace el humilde y no se está acordando del Borda. Y es el lugar donde es el más lugar más oscuro de la tierra, porque llegar a la locura es una persona que no tiene las posibilidades, está que se los abandona a su familia, la pobreza, todo, le roban su dinero porque lo dejan encerrado. Entonces, ¿qué me venís a hablar, Papa? De una iglesia pobre. Sí, no, a mí no me mienta, no, porque nosotros estamos en la realidad y vamos con la posta. Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central.